Desde tiempo inmemorial, el gobierno de este país siempre ha desviado los grandes asuntos políticos y criminales, sobre todo, hacia las bandas delincuenciales. Esto significa, en gran medida, que los periodistas, por ejemplo, estamos enjaulados, el círculo rojo, como lo llamó Fox, y que cuando ocurre un asesinato contra un periodista se inventan cualquier tipo de hipótesis, que si era un problema de faldas, que si estaba metido en problemas de drogas, que si era una reunión de homosexuales, como si el solo hecho de que se reunieran los homosexuales fuera motivo de riña, para justificar que otros, no el gobierno, atentaron contra los periodistas. Y así por el estilo en otros niveles de la vida nacional. Por ejemplo, ahora se quiere combinar la tragedia de los indocumentados hondureños cuyos cadáveres fueron hallados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, con Ayotzinapa y con el crimen de la colonia Narvarte, porque aseguran que en cada caso estaba detrás el narcotráfico, que en cada caso estaba detrás un movimiento relacionado con la cocaína. Que, por ejemplo, los jóvenes que estaban en la casa de Narvarte habían sustraído cocaína ajena y que por eso fueron en busca del activista social y que se encontraron otros cuatro y entonces mataron a los cinco, bandas delincuenciales. El gobierno es hipócrita y falsario. Y más los mercenarios de la pluma que han pasado por el gobierno y que ocupan espacios en algunos periódicos vendidos. Ya he dicho cuál, concretamente, Milenio. Y ahí en ese periódico vienen una serie de justificaciones como si les interesara, como prioridad número uno, tratar de defender la posición del gobierno ante lo indefendible. Las matanzas, los genocidios. ¿Qué van a decir de Tlatlaya Oya? Ahora, ¿van a pensar que lo de Tlatlaya fue simplemente un funesto desenlace porque los soldaditos estaban tirando al blanco? ¿Qué se les va a ocurrir para justificar el horror? ¿Qué se les va a ocurrir para que se laven las manos como Poncio Pilatos? ¿Qué van a hacer estos miserables con la opinión pública? Porque además se sirven de aquellos que tienen espacios periodísticos, no porque sean profesionales, sino porque han pasado por las redacciones de los periódicos, como han pasado también por los puestos públicos, caso concreto el de Jorge Castañeda, que ahora se asume como juzgador cuando debe defender lo que hizo como canciller en la época de Fox, el día aquel que dejó a Fox tirado en China para irse a pasar unos buenos días de semana, pero buenos, con Adela Micha. Hay que decir los nombres y hay que decir las circunstancias. Vaya irresponsabilidad de aquel canciller, que además acabó con el servicio exterior mexicano. Y ahora, sin definirse si es de derecha o de izquierda, se pone a decir barbaridades para acusarnos a los periodistas de que hemos tergiversado los hechos y que no hemos llegado a la verdad histórica, cuando la verdad histórica la están confundiendo, la están empallando precisamente elementos que están en el periodismo para sostener su maridaje con el poder. A esos hay que condenarlos, a esos hay que señalarlos como los que están agrediendo y afrentando a la sociedad a la que debieran servir, no al gobierno, a la sociedad. Basta ya de vender plumas, basta ya de manipular a la opinión pública, basta ya de ofrecer toda honra a cambio de comodidades pasajeras, basta ya. Nos escuchamos mañana.